La gente y su defensor llega todas las semanas a esta radio para que te informes, porque si conoces tus derechos, los vas a poder defender. Defensor del Pueblo de la Nación, 20 años defendiendo tus derechos. En La Gente y su Defensor estamos en comunicación con la doctora María América González, defensora adjunta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y coordinadora de la Red de Usuarios y Consumidores de ADPRA, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina. María América, la saludamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien, muy bien. María América, quiero que nos cuente un poco qué es esto de la Red de Usuarios y Consumidores que se ha formado en ADPRA. Cómo no, el tema es que como es tan interesante y tan importante y tan trascendente el tema de los consumidores que abarca a toda la República Argentina, la idea de crear una red específica para atender la problemática de los consumidores en todo el territorio argentino es porque cuando nos reunimos en APRA, todos los defensores del país, que por provincia hay más de uno, como sucede, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y el Defensor Nacional que la integran, se me ocurrió que era importante tener una parte para tratar temas que hacen específicamente y en forma paralela al plenario con un coordinador y con representantes de todos los defensores del país funcione la red en forma paralela para tratar el tema consumidores. ¿Por qué? Porque usted dirá, ¿por qué si hay defensores en cada provincia, en cada municipio, es necesario una red? Porque necesitamos coordinar. Usted sabe que desgraciadamente Dios está en todos lados, pero parece que para muchos casos atiende solo en capital. En capital. Y bueno, yo no soy porteña, soy nacida en la provincia de Buenos Aires, en los pagos de Banfield, pero he vivido la mitad de mi vida aquí en Capital Federal y lo comprendo y lo entiendo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es de poder vincularnos, que si tienen un problema en la provincia de Corrientes o en Villa Carlos Paz o donde fuera, puedan llamar y nosotros poder tener el contacto inmediato en forma más directa y más llana para el consumidor que se encuentra en una provincia que cuesta tanto trasladarse, que cuesta tanto pedir una audiencia, que cuesta tanto que la atiendan. Nos decían muchas veces también lo que nos decían en el interior, porque si yo tengo una queja contra Telefónica, contra Movistar, la oficina comercial no está acá. Generalmente tengo que hacer 200, 300 kilómetros. Si está en un pueblo dentro de la provincia, tengo que ir a la capital provincial a hacer la queja. Entonces esta red también va a servir para eso, ¿no? Para que se pueda llegar más fácil al centro del reclamo, ¿no? Absolutamente, esa es la idea fundamental, la que usted ha mencionado. Es decir, tenemos también otras funciones, pero la primordial es enlazarnos y que cuando un defensor tenga distintos reclamos que a lo mejor se empantanan en la provincia porque le dan el número de reclamo, el número de actuación aquí en Capital, nosotros lo único que hacemos es ser intermediarios para facilitarlo. No le queremos quitar de ninguna manera protagonismo a ningún defensor, claro, de ningunísima manera. La intención mía, junto con mi asesor y amigo, compañero, que es Pedro Bucetti, presidente de DEUCO, que hace tantos años que estamos trabajando juntos desde la Cámara de Diputados Nacional, es servir de enlace. Y si tenemos que viajar a la provincia para traer actuaciones y presentarlo como es muy factible, le doy un anticipo. Sí. El martes que viene, usted en la primicia, los defensores de distintas provincias, miembros de ADPRA, vamos a ir a una reunión con Energas, porque nosotros queremos que siga la tarifa, pero que se tome como referencia el año 2013 y no las tarifas consensuadas en el año 2014. Bueno, para gas domiciliario sería esto. Para gas domiciliario sería esto. Exacto. Claro, surgió en ADPRA, surgió por una conjunción y unanimidad y una idea consensuada con el defensor de Villa Carlos Paz, que también integra la red, junto con Rivas de Neuquén y junto con el adjunto de Pablo de Paraná. Sí, sí. Y bueno, en esa reunión va a ser para todos, pero ¿dónde atienden? Aquí en Capital Federal. Claro, por supuesto, tienen que ir ya a Secretaría de Energía, se hará eso, ¿no? La Secretaría de Energía directamente. Absolutamente, claro. Y bueno, y ahora vamos a Río, en el mes de mayo, también es una primicia, a la Federación Iberoamericana de Ombudsman, la FIO, donde los que no puedan viajar, bueno, van a ser representados por nosotros, porque vamos a presentar la red de consumidores argentina en la Federación Iberoamericana de Ombudsman, como se llama, o Defensores del Pueblo, a nivel latinoamericano. Perfecto, perfecto. Entonces, este tema va a estar siendo. Vi algunos ítems que tenía usted para la reunión. Dice, digesto de normas nacionales, provinciales y municipales de defensa del consumidor, como para unificar un poco también esto, ¿no? Mire, llevamos a la reunión, hizo un trabajo característico de don Pedro Bucetti, a la primera reunión de la red, que fue el mes pasado, el mes de marzo, en la provincia de San Juan. Llevamos más de 1,000 leyes nada más, a nivel de todo el país, que rige en defensa del consumidor. Claro. Usted fíjese lo que significa para un defensor del pueblo que tiene que articular con un vecino que tiene un problema con su televisor, con su heladera, comprado acá en Capital, o ni hablemos con las prepagas, ni hablemos con los celulares, tiene más de 1,000 leyes que nos están legislando. Entonces, la idea es tener para fin de año un digesto que lo vamos a imprimir para articular con todo el país. Claro, perfecto, muy buena idea. Porque es un código de funcionamiento. Sí, sí, sí, muy buena idea. ¿Y la creación de un registro de empresas infractoras, esto cómo va a la Ley de Defensa del Consumidor? Bueno, justamente en determinadas provincias nos plantearon que hay un sinnúmero mayor de reclamos en celulares, reclamos en multas que no se pagan, en descuentos que no se hacen, que es mayor, dar una idea, en celulares a lo mejor que en las prepagas. Sí, sí. En otras provincias es a la inversa. Entonces lo que nosotros queríamos lograr es que con el acompañamiento de todas las provincias, de todos los defensores, los municipios, ver en el registro cuáles son las consultas y los temas más punibles que otros. ¿Dónde se da? Entonces, esa empresa, así como la que no tiene reclamos, puede tener un beneficio y puede tener de nuestra parte que sea destacada, también queremos a la empresa que no lo es. No es la intención nuestra castigarlo ni multa, no me interesa, yo puedo tenerlo como por la Constitución de la Ciudad Autónoma el derecho de hacerlo. A mí lo que me interesa es dialogar con la empresa y decirle, mire señores, en la provincia de Salta ustedes tienen con los celulares tal problema. Sí. ¿Qué pasa? El municipio ha tenido más de una semana que ha estado aislado por la falta de comunicación. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Sí, ¿Cómo podemos solucionarlo? Claro, la idea es conseguir ese consenso para hacer la solución, más que porque muchas veces los castigos o los premios, los castigos no sirven para nada, porque además, es decir, la gente lo que quiere es que le ande el servicio, para eso lo compra. Si no, pero lo compra para que le salga barato, le compra para que anda. Si yo tengo un teléfono, para que anda. También es una buena publicidad para que la gente le siga comprando. A nadie el interés del empresario no es que se lo sancione, se lo castigue, sino que se supone que si es un empresario como corresponde por ley, el beneficio de él es vender más, para ganar más, y para vender más tenés que trabajar con honestidad, dando el funcionamiento del servicio por el cual vos estás cobrando. Doctora María América González, le agradecemos mucho haber participado en La Gente y su Defensor, la coordinadora de la Red de Usuarios y Consumidores de ADPRA y, por supuesto, defensora adjunta de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, María América. No, ha sido un placer y le agradezco infinitamente. Estamos a disposición de esta audiencia en la Defensoría usted tiene todos los datos, intercambiamos información. Lo damos al aire entonces, para comunicarse con usted al 4338-5542 o 47 y por mail a magonzalez@defensoria.org, es decir, org.ar. Exactamente, muchas gracias. Hasta luego, María América. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. La ANSES confirmó que comienza a depositar el subsidio al gas. La Administración Nacional de la Seguridad Social precisó que las transferencias automáticas de los 154 pesos en concepto del programa Hogar llegará a los usuarios de bajos recursos económicos que residan en zonas sin servicio de gas natural por red. El subsidio se hará cada mes por adelantado en la cuenta bancaria o domicilio de pago de cada beneficiario.